El precio de una traición. Del escritor uruguayo, Diego Fischer. Un libro con la verdad oculta, por los traidores, que salvaron sus vidas, pactando con el enemigo. La historia del soldado uruguayo Leandro Gómez, que cambiaría el destino de nuestro país, para siempre. Enfrentado a las tropas del Imperio brasilero, con un puñado de soldados, y civiles, que no se arrodillaron ante el invasor. Fusilado por esas tropas, como sus fieles soldados, defendió hasta la muerte, a su querida ciudad de Paysandú. Traicionado por cobardes, y apoyado por hombres, mujeres y niños, que se pararon firmes y decididos, a dejar sus vidas, ante un ejército brasilero, poderoso, conquistador y sediento de sangre. Todos los días, en cada rincón de la ciudad de Paysandú, Leandro Gómez, es el viento de libertad, que recorre sus tierras. Antes, ahora, siempre. Una ciudad de Paysandú, que tanto argentinos como brasileños, reclamaron como propia, pero defendida por uruguayos, hasta el día de hoy. Toda historia contada y escrita, no reflejará jamás, lo que hombres, mujeres y niños uruguayos, han hecho para ser libres, de todo poder extranjero, de toda influencia extranjera, dentro de Uruguay. Leandro Gómez, un soldado, que mantuvo su palabra y su promesa, junto a hombres, mujeres y niños, e hicieron que el gran monstruo brasileño, el devorador de naciones, se diera cuenta, que jamás pisaría estas tierras, con un pueblo arrodillado ante su soberbia y poder. Leandro Gómez, viento de libertad. Han venido a pelear como hombres libres. Son hombres libres. ¿Qué harían sin su libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Para eso? ¡No! ¡Huiremos! ¡Y viviremos! ¿Sí? ¡Peleen y tal vez morirán! ¡Huyan! ¡Y vivirán! ¡Aunque sea un tiempo! Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir al enemigo que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad.